Seguimos en la sintonía de la mañana, en el tiempo de la actualidad local. Vamos a hablarles hoy viernes de la huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre. Ya saben, este próximo miércoles los sindicatos mayoritarios han convocado huelga general en España, huelga que va a ser también general en el vecino país de Portugal, y movilizaciones que se van a llevar a cabo durante todo ese día, durante esa jornada en distintos países a nivel europeo. Lo cierto es que esta huelga tiene un carácter también un tanto especial porque se están constituyendo en diferentes puntos de España, sobre todo capitales de provincia, foros sociales de debate en el que, bueno, pues se aborda no solo el tema de la huelga, sino también toda la problemática en torno a la situación económica actual del país. Y eso es lo que se pretende también por parte de los sindicatos, obtener el respaldo de la sociedad española creando esta serie de foros de debate. Y es también lo que se está haciendo aquí en nuestra localidad. De hecho, bueno, pues esta semana, le informábamos además en el tiempo de la mañana, se convocaba una reunión en la sede de la Asociación de Vecinos, de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, para debatir sobre la posible creación de ese foro. Finalmente, el foro se creó con diferentes colectivos, asociaciones que se sumaron a él y, bueno, pues van a participar en las iniciativas que se planteen de cara a la huelga general del 14N, pero también se pretende, bueno, pues que tenga una vida más larga y que sirva para debatir y abordar cuestiones sobre las problemáticas distintas que puedan afectar a la sociedad local, en este caso la ubriqueña. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Paco Rubio de Comisiones Obreras. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y también en esta ocasión nos acompaña Fran García, que es integrante de ese foro social que se ha creado esta semana y además es militante del grupo OAC de la parroquia de Ubrique, Sindicato de Acción Católica, ¿no? Creo que es. Hola, bueno, buenas tardes. Un grupo de la parroquia, sí, uh-huh. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la creación de ese foro. ¿Qué os parece? Bueno, si comenzamos hablando, ¿no?, de esa reunión, tenía lugar el pasado 6 de noviembre, como decíamos, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Estaban invitados a participar todos los ubriqueños y, bueno, pues sobre todo también las personas que formaran parte de algún colectivo o asociación. Y se constituyó con diferentes grupos, sobre todo estoy viendo por aquí asociaciones de vecinos y también, bueno, pues el grupo como el OAC, ¿no?, al quien representa, Fran. Sí, sí, así es. La idea pues partió un poco de los sindicatos con motivo de la huelga y tomando ejemplo, como tú habías comentado diciendo, de otras ciudades de España donde se han constituido pues plataformas o foros similares, aglutinar pues a todos los colectivos y a todos los ciudadanos que estemos interesados en debatir, en buscar una serie de soluciones a la problemática que estamos teniendo actualmente, provocada por un lado por la crisis y por otro lado a lo mejor pues por las políticas que se están llevando a cabo desde la gran mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, ¿no? Políticas que bueno, que en muchos casos pues dan la espalda a los ciudadanos para estar dirigidas fundamentalmente pues a los bancos y a las grandes fortunas. Uh-huh. Paco, Comisiones Obreras, junto también con la Federación que prestaba su sede, convocaba este encuentro, esta reunión. ¿Qué te parece la acogida que ha tenido y la creación del foro? Pues la verdad es que bastante sorprendido, no ya por la creación del foro, sino por la cantidad de gente que en este día participó en la reunión y también más que nada por la inquietud y las ganas de debatir, de reflexionar, de aunar ideas que en esa primera reunión se estuvieron debatiendo y bueno, y en general la necesidad que hay, o por lo menos yo así lo percibí, la necesidad que hay de ir trasladando, bueno, pues todas esas inquietudes que aparecieron en la reunión y que se vio también que el tema de la huelga era el detonante, diríamos, de la creación de este foro y que había necesidad de continuar, de seguir hablando de lo que decía Fran antes, ¿no? De la situación generalizada que tenemos y cómo cada uno desde nuestro ámbito de actuación podemos trasladarle a nuestros convecinos, a nuestros ciudadanos. Uh-huh. A mí me da la impresión de que está también muy relacionado la creación de foros y demás pues con las movilizaciones de los indignados que hemos tenido también durante estos últimos tiempos en diferentes ciudades españolas. Más que movilizaciones, esto sería debate, ¿no? Se salta la parte de la movilización y se quedan simplemente de momento en el debate, ¿no? Con la creación de estos foros. En principio es eso, ¿no? En principio es un poco compartir una serie de preocupaciones, de puntos de vista en torno a la situación actual. Por un lado, la situación, como estábamos diciendo, la situación económica de enorme crisis que tenemos, pero por otro lado también situaciones como tú comentas del tema de los indignados, 15M y tal, pues situaciones incluso políticas, ¿no? De compartir a lo mejor también algunas de las visiones que tiene pues ese movimiento 15M, ¿no? En cuanto a buscar una democracia que sea más participativa, no tanto la democracia representativa que tenemos, sino una democracia que sea más participativa. Por eso, si cabe, pues tiene más importancia que, si bien participan sindicatos y partidos políticos, está abierto pues a todo tipo de colectivos. Y se pretende que no sean precisamente estos sindicatos y partidos políticos los que lleven la voz cantante, sino que seamos pues todos, ¿no? Sea la ciudadanía en su conjunto el que propone y otras vías para salir de este tipo de situación que no sean las que los cauces establecidos, digamos. Claro, lo que comentábamos, ¿no?, en anteriores ocasiones, la huelga general planteada para este miércoles se plantea, bueno, pues no como una huelga política, lo hemos dicho antes, sino como una huelga social de movilizar a la sociedad ante la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? No solo por el marco económico, sino también por, bueno, pues otros aspectos, ¿no?, que puedan repercutirnos. Y entonces para eso faltaba el respaldo de la sociedad y se crean esta serie de foros, ¿no?, de debate, foro social que se llama. Y bueno, pues no sé si de cara al futuro a lo mejor el foro de Ubrique pues tiene pensado abordar cuestiones de carácter locales, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad no hemos llegado a entrar en ese de momento no hemos llegado a entrar en ese tipo de planteamiento. Yo creo que tal vez me estoy aventurando, no, aquí no puedo actuar como portavoz de nadie porque no hemos hablado del tema, pero bueno, tal vez si estamos hablando de una democracia más participativa, pues si acaso cómo canalizar esa democracia participativa a nivel local, tal vez, ¿no? Pero vaya, más que nada, en principio lo que nos había juntado era un poco la situación que tenemos pues a nivel nacional e internacional, ¿no? No olvidemos que el 14N es una jornada de lucha a nivel europeo y tenemos que tener esa perspectiva también cuando se nos propone, se nos llama la huelga para el próximo miércoles. Obviamente todos los que forman parte de ese foro social estarán a favor de la huelga del 14 de noviembre y se va a respaldar. ¿Cómo se respalda por parte del foro la huelga? Bueno, pues los que estábamos allí presentes en la reunión del pasado martes, bueno, pues realmente todos manifestamos que estábamos a favor de la huelga, que estábamos dispuestos a secundarla. De hecho, fue allí en esa misma reunión donde se acordó que se solicitaría una concentración en la Plaza de Vistalegre para el próximo miércoles, para el 14N a las 12 del mediodía. Y bueno, pues de alguna manera intentamos implicarnos todos en el sentido de intentar llevar a cuantas más personas mejor a esa concentración para lograr el mayor éxito posible. Te quería preguntar, Paco, también por ese tema, por la concentración que se ha preparado para el mismo día de la huelga general, el miércoles 14 de noviembre a partir de las 12 en la zona de Vistalegre, en la altura de los callejones allí. Se ha convocado una concentración en la que van a participar obviamente los integrantes del foro, ¿no?, porque respaldan la huelga y se invita a que se sume cualquier persona, ¿no?, que bueno, hay que recordar que el próximo 14 de noviembre, el próximo miércoles, está convocada una huelga general y por tanto dentro de las actividades, diríamos, dentro del desarrollo de la jornada de huelga, pues lo que se pretende es que en toda Europa, porque va a hacer una jornada de movilización europea, lo que se pretende es que en toda Europa a la misma hora haya actuaciones, haya actividades, haya concentraciones o haya manifestaciones en toda Europa. Entonces, desde aquí, desde este rincón de Europa que es Ubrique, también queríamos participar en en esa jornada y bueno, y aparte de ya hacer la convocatoria o la participación o la, ¿cómo diríamos?, el integrar los colectivos que en principio han integrado el foro, lo que queríamos también que desde el foro también se transmitiera que estábamos dentro de esa convocatoria europea y por eso se ha convocado lo que es la concentración que se va a mantener el próximo miércoles a las 12 de la mañana. Yo creo que es importante, Rocío, creo que es importante que aparte de que la gente pueda participar, o sea, que visualice, que interiorice que es necesario por parte ya no hacer, como yo estoy diciendo en alguna asamblea que estamos teniendo, no hacerlo como trabajador, sino como ciudadano de este país, porque los recortes no afectan solo a los trabajadores, afectan a los pensionistas, afectan a los parados, afectan a las amas de casa, a los estudiantes, afecta a todo el espectro social de nuestro país, ¿no? Pero es importante que, aparte de desarrollar o participar en esta jornada de huelga, también es importante que nos vean en la calle. Que nos vean en la calle, como puede ser esta situación de esta concentración, ¿no? De que este gobierno, concretamente al que le vamos a plantear que por lo que estamos en huelga el próximo 14, que este gobierno vea que los ciudadanos de España están en la calle reivindicando que ya está bien de ese recorte de derechos tan masivo que estamos teniendo los ciudadanos españoles. Para vosotros, en el caso, por ejemplo, de los integrantes del Foro Social, ¿qué significa respaldar esta huelga? ¿Y qué significa, trabajar en ese foro social que se ha creado? Bueno, pues en principio significa, como decía, compartir una preocupación que nos une a todos, ¿no? Si esta preocupación simplemente la tenemos en cada colectivo dentro de sus reuniones, o como ciudadanos la tenemos en nuestra familia, o como mucho en el bar compartiéndola con gente que tiene nuestro mismo parecer, pues realmente esto no llega más. Entonces es necesario que nos unamos todas las personas que tenemos un sentir similar y que expresemos nuestra disconformidad con las políticas que se están llevando a cabo, que hagamos saber a otra gente que puede pensar de forma similar a nosotros que hay gente que se está movilizando por ello, y por tanto podemos unirnos y podemos ser más. Y por supuesto, cuanta más fuerza tengamos, pues más capacidades de influencia en los distintos gobiernos podremos llegar a tener. Sabemos que una huelga en general para un gobierno es incómoda, porque esos son los mensajes que se nos lanzan siempre que se convoca una huelga, que no va a servir para nada, que no se va a conseguir nada, que es realmente negativo para la imagen de España el que se haga una huelga. Pero realmente eso lo que expresa es que ellos no se sienten cómodos ante ciudadanos que manifiestan su opinión contraria a las políticas que está desarrollando. Eso tiene que ser un acicate precisamente para que nosotros nos movilicemos, porque sabemos que podemos llegar a influir en otro tipo de decisiones. ¿Y qué aspectos, por ejemplo, son determinantes, ¿no?, para la creación de ese foro? ¿Qué se trató dentro de esa reunión que se mantiene el pasado 6 de noviembre entre los integrantes ya del foro, las personas que ya acudieron? ¿Qué aspectos, pues eran los que más molestaban para que se creara el foro? Por ejemplo, se habla mucho de cosas tan sangrantes como el tema de los desahucios, ¿no?, y la situación en torno a las hipotecas y demás. Yo no sé si ese era uno de los aspectos que surgió. Estaba había muchos más. Estaba presente, por supuesto, porque es una cuestión que realmente es muy muy sangrante, muy muy hiriente, ¿no? También, por supuesto, una realidad muy muy dura es el tema del paro. No en vano, pues Mariano Rajoy, cuando estábamos en la campaña electoral, decía que su prioridad número uno tenía que ser el paro, y cuando estaba en la oposición. Sin embargo, cuando está en el gobierno, sus medidas realmente van encaminadas mucho más a la lucha contra el déficit que a luchar contra el paro. Y prueba de ello es que el paro realmente sigue subiendo. Nos vendieron una reforma laboral que iba a servir supuestamente para reducir el paro, cuando realmente, después de unos meses ya de aplicación de esta reforma laboral, vemos que el paro sigue hacia arriba. Y luego, por otra parte, también pues había otra serie de colectivos. Por ejemplo, había también incluso gente que eran profesores, que manifestaban pues todas las movilizaciones que se llevaron también la pasada primavera por el tema de la reforma educativa, de todo también el recorte a los funcionarios, el recorte en empleo público. En fin, hay un montón de preocupaciones realmente que nos unen a todas las personas que estamos allí. Y es por ello por lo que se crea principalmente ese foro social aquí en nuestra localidad. Y bueno, pues en principio se hace, tomando como punto de partida el tema de la huelga, se va a respaldar esa huelga con esa concentración prevista para el día 14 a las 12 del mediodía en la zona de Vista Alegre. Y luego en el futuro, bueno, pues ya veremos, ¿no?, próximos encuentros, próximos temas a debatir e incluso acciones a llevar a cabo, ¿no? Por supuesto, se pueden hacer desde más manifestaciones y concentraciones, organizar charlas, organizar recogidas de firmas, propuestas de iniciativas legislativas populares, en fin, está estamos abiertos a un montón de acciones que se pueden emprender para, pues para eso, para unirnos y para luchar por un mundo mejor realmente. La convocatoria de huelga eso ha sido para el foro, o sea, para la creación del foro, como un punto de comienzo, un punto de unión de varios colectivos indignados de alguna forma o con ganas de transmitir las quejas como ciudadanos que somos, pero que no se ha debatido dentro de lo que es el foro el futuro. Lo que se ha visto es la necesidad de que no termine el foro con la celebración de la jornada de huelga del miércoles. El miércoles se termina el foro, sino que se ha visto la necesidad de que hay o que tenemos los integrantes del foro de seguir avanzando, seguir debatiendo, seguir reflexionando sobre las políticas generales, también las políticas locales, las actuaciones que podemos llevar a cabo, como decía antes Frank, pues pueden ser muy variadas y bastante extensas, ¿no? Pero que eso lo va a ir dando en el transcurso del tiempo. Yo me imagino, porque una cosa que tampoco lo hemos debatido dentro del foro y nos seguiremos viendo en estos días, que a partir de la celebración del día de la huelga el próximo miércoles, bueno, pues seguiremos viéndonos y a partir de ahí veremos también más intensamente cuáles son los objetivos del foro y qué actividades o actuaciones vamos a llevar a cabo. Pues seguiremos hablando entonces, ¿no? Si os parece, de ese foro social a nivel local que se ha creado en nuestra localidad. Agradecemos, no sé si queréis comentar algo más antes una, de terminar. Una cosita que sí. No quiero que se me escape. Aunque en la primera reunión participó aquella gente o aquellos colectivos que bueno, que se dieron por enterado o que tuvieron la oportunidad o que pudieron ir, sí, lo que hemos visto en esta primera reunión o en las reuniones que hemos mantenido ya es que el foro sigue estando abierto a la participación de cuantos colectivos quieran pertenecer o decir yo estoy interesado en participar en el foro, a cuantos colectivos y a cuantas personas a título individual. Una cosa que debatimos el otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay algún colectivo o alguna persona que quiera formar parte, lo único que tiene que hacer, bueno, pues preguntarle a cualquiera de los colectivos cuándo nos vamos a volver a ver. Yo imagino que antes de la celebración del próximo miércoles de lo que es la huelga general nos veremos otra vez para perfilar algunas cositas que han quedado y bueno, y lo que pueden hacer estas personas o estos colectivos es ponerse en contacto con alguno de los colectivos que ya formamos parte del foro. Pues se invita a participar entonces a todas aquellas personas o asociaciones que deseen incluirse en ese foro social. Aquí nos quedamos Paco Rubio, Comisiones Obreras, y Fran García, militante de LOAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti.